Paz, provincia de Buenos Aires, se escucha el informativo Farco en FM Tincunaco 107.3. Llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este lunes 9 de noviembre de 2020. En la edición estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Vicio informativo. Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop, más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu por banca internet, presta tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días de tu empresa y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3. Más vivos que nunca. Buen lunes para todos, para todas. Estamos aquí en la Radiográfica 89.3. Esto es Desde el Barrio. Seguimos hasta las 13 horas con ustedes, arrancando una semana de lindo fin de semana, vamos a decir. Una semana por hora nublada, en este momento 19 grados, máxima de 24. Marcos Maldonado está en la operación, en la producción, Nico Moje en la operación técnica. Mi nombre es Lautaro Fernández Elem y Leila Vitar aquí a mi lado. Buen día, buen arranque de semana, ¿cómo va? Muy bien, ¿cómo ha pasado el fin de semana? Muy bien. Hermoso fin de semana. Hermoso, un día ideal. Hoy se cayó un poquito. Hoy se cayó, sí. Pero sí, bueno, se disfrutó el fin de semana, por lo menos. Uh-huh. Lindo fin de semana, pleno sol, consiguiendo además tempranito, tomando mate, la Asunción de Luis Arce, con David Choquehuanca, que a mí me encantan esas las asunciones y los actos y los desfiles. Así que prendidos a la tele mirando a los muchachos y toda la comitiva argentina que viajó también. En estos momentos está Evo ya retornando a Bolivia, a través de, pasó por Jujuy, la vio a Milagro Sal ayer en un emotivo encuentro fotos también. Sí. Así que buenos vientos, nuevos aires para Bolivia, felizmente. Le damos la bienvenida en este lunes a Claudio Arellano. Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, buen día, ¿cómo andan? Muy bien, acá con una temperatura muy agradable. Ayer tuvimos un día de lluvia en la madrugada. Bueno, cuando yo me acosté no me di cuenta que estaba lloviendo. Había bajado la temperatura así un poquito estrepitosa, pero tuvimos 20, 22, 23 grados ayer. Y el sábado tuvimos un día radiante, hermoso, luminoso, con 31 grados, 32 de máxima. Ayer 20, 22, todo el día nublado. Y sí, un día realmente para Latinoamérica de mucha felicidad, para lo que es la patria grande, para empezar a construir los cimientos nuevamente, consolidar la unidad latinoamericana a partir de la Asunción de Catacora. Pero yo no estuve tan pendiente de eso. Me fueron llegando fotos, las cuales fui subiendo a lo largo del día. Estuve muy pachorro ayer descansando y viendo series, ¿no? Muy bien. Me dediqué a un poquito a desenchufarme un poco, más allá que me llegaba información y yo iba subiendo todo. No vi la Asunción de Lucho, pues me desperté muy tarde, chicos, me acosté muy tarde, ¿sí? Entonces me desperté cerca de las 2 de la tarde y estuve ahí atendiendo un poquito lo que me llegaba por las redes sociales y después recién a las 3 de la tarde prendí la tele para ver un poquito de fútbol y después para ver series, pero yo estaba al tanto que había asumido Lucho, me habían llegado fotos de la Asunción de Lucho, de Alberto cómo saludaba ahí en la Asamblea del Estado Plurinacional a diputados que le agradecían haber salvaguardado a Evo Morales, haber salvado a Evo. Hoy lo despide en la quiaca, Alberto. Ayer Alberto llegó a la quiaca por la noche y hoy lo despide a Evo con esta caravana que va a comenzar Evo ingresando por justamente por la zona fronteriza de la quiaca con Villazón y que va a culminar el miércoles en el Trópico de Capricornio, un lugar donde Evo inició su lucha como sindicalista cocalero y que lo llevó a la presidencia, ¿no? Así que está prevista la llegada de Evo y toda esa caravana que lo acompaña el miércoles, en la jornada del miércoles en el Trópico de Capricornio, ¿no? Claro. Y por otro lado, viejo, feliz porque ganó Boca. ¿Qué querés que te diga? Imparable Boca, ¿eh? Muy bien, Carlitos también. Sí, Laucha, ¿eh? Ustedes que hablan tanto de gimnasia, pero voy a hablar de mi Boca. Está bien, muy bien, Carlitos. La verdad que estoy no sorprendido, pero contento por cómo está consolidado el equipo y cada vez más consolidado. Aún jugando la Copa Libertadores, hemos ganado contundentemente en Rosario, nos perdimos muchos goles, por lo que me llegaba de rebote, porque yo no les doy el gusto de pagar la exclusividad para ver los partidos. No quiero gastar más guita para estos tipos. Entonces me banco recién, ni los vi los goles, porque cuando me acordé del programa deportivo, primero porque terminé de ver Borgen, todo el fin de semana me la pasé viendo Borgen, me vi las tres temporadas, y después hay una serie ahí por uno de los canales de cable, TNT, me vi una serie policial que vengo siguiendo todos los domingos, se llama The Wall, que es una producción norirlandesa, que realmente me fascina cada capítulo, ¿no? Y me tiene ahí atento, ¿viste? En Netflix. Entonces. ¿Está? No. The Wall está en TNT los domingos a las 23. Bien. Entonces, cuando terminé de ver Borgen, que terminé de ver las tres temporadas, 11 menos cuarto, inmediatamente me fui a ver The Wall, ¿no? Y ya cuando me di cuenta de que terminó The Wall, me tenía que preparar para irme. Así que me la pasé viendo películas toda la tarde. No hice casi nada, que generalmente hago cosas para alguna producción musical para algún otro programa amigo de Buenos Aires. Lo fui haciendo, pero en el lapso que me dejó Borgen y que me dejó The Wall. Había un lapso de 20 minutos, aproveché para armar la música ahí. Iba armando y viendo. Claro, bien. Pero bueno. Para bien, eso está el fin bien, de semana. Descansé, traté de desenchufarme, estaba muy triste el viernes, porque el viernes fue un día muy, muy conmovedor, en el sentido que me enteré de la muerte de la mamá de Cacho en Barrio Cadri. Ese fue el primer golpe a la tarde, porque además la conocí a Esther Amelia Mana del Cadri, la mamá de este gran militante, creador del peronismo de base y de las FAB, Cacho en Bar el Cadri, falleció en horas de la tarde. Vivió sus 97 años con mucho tesón. Esther Amelia Mana del Cadri, además fue una luchadora aguerrida, valiente, que acompañara a su hijo en varias producciones, también asistía a su hijo en las producciones cinematográficas. Recordemos que Cacho murió de un infarto en Tilcara mientras estaba rodando una película, y realmente fue un dolor muy grande de perder a esta querida amiga y compañera. Fue una tristeza inmensa, conmovido por la partida, le hice llegar mis saludos a su familia. Y el recuerdo vivo de un acto que recordamos a Cacho ahí en el Centro Islámico de Buenos Aires, ahí en la zona de San Cristóbal, recuerdo que ocurrió en agosto del 2002 y que participó Cristina, estuvo presente Cristina, donde los oradores fueron Cristina y Esther, y además estaba Amado Vudú, recuerdo, y ahí yo estaba junto a los hijos de los asesinados en los basurales de José León Suárez, hijos de la resistencia peronista. Estaba acompañando yo ahí en ese momento del acto, que fue un acto muy conmovedor y emotivo. Me vino a la memoria eso. Y mirá vos las coincidencias, no sé por dónde me llegó justamente una reseña de ese acto, que inmediatamente lo subí al Facebook, donde usted recordaba la figura de su hijo con la presencia de Cristina. Y fue un acto, recuerdo, muy, muy, muy conmovedor. Después, bueno, lo de Pino a la noche fue tremendo, fue letal, ¿no? Sí, la verdad que sí. Donde ya, hablando con Martín García, me comentó que Pino estaba en muerte inducida. Te estoy hablando cerca de las 8:30 de la noche del viernes, y ya después, ya a las 10:30, 11, se hizo oficial la muerte de Pino por coronavirus. La verdad que muy... La verdad que me sacudió lo de Pino. Después nos enteramos el compañero Basterra, sí, sobreviviente y testigo clave de los juicios de la verdad, que lo habían secuestrado, lo secuestraron en la ESMA junto a su compañera y a su hija 2 meses. Quiero decir que Basterra había sufrido 2 paros cardíacos durante la tortura. Lo pusieron a trabajar como mano de obra esclava en el sector de documentación, y escondido en distintas partes de su cuerpo metódicamente fue sacando fotografías y documentos que después fueron claves para ese juicio, ¿no? El juicio a las juntas, concretamente. Y después cerramos esta jornada nefasta, digo, letal, nefasta, digo, en cuanto a pérdidas de seres queridos, con la muerte, con la partida del gringo Alberione, protagonista importante del movimiento de curas del tercer mundo y un enorme militante peronista de los 70, un gran compañero. Y bueno, era como que nada, pero era un sinfín de noticias tristes, ¿no? Claro. Sumado a la muerte de quien fuera el líder del Partido Humanista, Luis Amán, el día viernes, ¿no? Que también fue, digamos, una de las primeras noticias que nos fuimos enterando. Fíjate vos, 5, que no todas tuvieron que ver con el coronavirus, pero en el marco de este coronavirus genera mucha tristeza porque quizá muchos seres queridos no pudieron despedir a estos grandes dirigentes. Y protagonistas de una época muy dura de la Argentina, ¿no? De protagonistas, compañeros, militantes que resistían la violencia dictatorial, ¿no? Sí, fue un viernes negro realmente, que yo especialmente sentí la muerte de Pino, obviamente, por lo que representaba, y me parece que porque también a una generación militante de las nuevas camadas formó Pino con su con sus películas. Yo arranqué militando con Pino, imagínate. Claro, la señorita que de Proyecto Sur en sus buenos tiempos. En 2007. Sí, era muy chica. Sí. Claro. Fue mi primer acercamiento fue con Pino Solanas, así que sí, lo sentí mucho. Además, digo, Proyecto Sur en 2007 atraía mucho, y Pino atraía mucho con sus películas, claro, ¿no? Sobre total. Los ferrocarriles, sobre YPF. Claro, y además un recuerdo que es especialmente importante, porque la entrevista con Perón en Puerta de Hierro, actualización política y doctrinaria para la toma del poder, es una enciclopedia imprescindible para cualquier cualquier militante, cualquiera que le interese la política, digamos. Después, aquel que le interese ver a Perón. Claro, o sea, ni que hablar para el peronismo, pero cualquiera que se vea relacionado de alguna manera u otra con la política, después no importa qué piense. Pero los conceptos de Perón en actualización doctrinaria, obviamente todo eso está escrito también por Perón, pero esa cinta necesaria, que era una cinta emitida durante la resistencia en las unidades básicas, que es muy gracioso ver cómo dice tomarse la misma película, abre un momento de pausa que se hace como un bache que dice momento para discutir entre compañeros. De ser necesario, claro, detenga esta grabación. El grupo Cine Liberación y Pino con películas de, digamos, de ese momento, pero luego con lo que sería Memorias del Saqueo y la etapa, la denuncia de la etapa neoliberal de los 90. Es decir, logró ilustrarlo. Después yo, la verdad, tuve muchas diferencias con lo que hizo Pino, sí, etcétera, pero realmente quedó muy, muy de lado en comparación con la obra que ha hecho. Sí, olvídate. Uno se olvidó de esa, digamos, de ese desbande que tuvo Pino en alguna época de su carrera política, particularmente cuando salió con Carrió. Pero creo que por suerte después se dio cuenta y se separó mágicamente de Carrió. Claro, pero además que va a mandar juzgando a la gente si hubo cada uno también. Tampoco lo quise recordar ese tiempo. Me quedé con el Pino de los 60, de los 70, con el Pino de Proyecto Sur, sí, allá en 2007, con ese Pino me he quedado. Y naturalmente con el del último tiempo también, ¿no?